Disfruta de tu mezcla de verano. Playa, buena compañía y cachondeo. Y la mejor variedad musical en Cadena 100. Y continuamos con nuestro programa Mi Música es tu Música. Esta tarde tenemos en el estudio a tres chicas muy coloridas. Un fuerte aplauso para Sweet California. Hola, hola. Estáis de promoción con vuestro nuevo disco en España, Argentina y México. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Ay, muy contentas, la verdad. Muy felices. Estamos a tope. La verdad es que han sido unos días muy duros porque no hemos parado. Nos echamos la cuenta el otro día y llevamos más de un mes y medio sin parar, ni un solo día. Pero la verdad es que merece la pena, compensa, y luego todas las buenas noticias que estamos teniendo. Número 2 en Argentina, que es que yo no me lo creía. Y bueno, 3 semanas consecutivas siendo número 1 y esta cuarta semana siendo número 2. Que lo digo y es como si fuera mentira, no sé. También desde aquí nos gustaría darle la bienvenida a Tami, la nueva integrante. Cuéntanos, Tami, ¿cómo estás viviendo esta nueva locura? Pues bueno, ha sido muy intenso todo, pero muy contenta y muy feliz por el apoyo, sobre todo de aquí mis amigas, que no veas, qué guay. O sea, me ayudan en todo y tengo el apoyo máximo que se puede tener en el trabajo y en mi vida personal, porque al final todo está muy relacionado. Y eso, nada, lo llevo. Tras la salida de vuestra anterior componente, Rocío, los fans se cabrearon muchísimo, pero ahora vemos un fanatismo y una unión mucho más fuerte. ¿También lo habéis notado? Eso fue increíble. O sea, yo creo que he pasado por el peor momento de mi vida, creo que igual que Alba, porque nos encanta nuestra vida. Es que al fin y al cabo hacemos lo que nos gusta, somos amigas y es que no todo el mundo tiene eso, ¿no? Y de repente pues estás ahí como en la cuerda floja, ¿no? Que te crees que lo vas a perder todo. Y aparece. Good Loving es vuestro nuevo single y lleva ya un mes en el número 1. En el videoclip salís con vuestra banda. ¿Cómo fue la experiencia? Ay, fue precioso. Teníamos unas ganas de mostrar a nuestra banda, que aparte de ser unos músicos increíbles, es que son súper amigos nuestros y desde el primer día nos han ayudado, nos han apoyado. Cada vez que acaba un concierto nos vamos todos a una habitación a jugar a las cartas. O sea, son de verdad hay muy buen rollo. Y teníamos muchas ganas ya, hacía ya tiempo que lo propusimos para que saliera en algún videoclip, pero que era justamente Good Loving el que más pegaba una banda detrás y al final pues nos dejaron hacerlo. Pues esto ha sido todo, amigos. Despedimos a nuestras chicas más californianas y presentamos su último single, Good Loving. Got me gasping for air when you're touching me there.